te vas, mi amor, vete nomás. Te deseo toditito lo mejor. Sé feliz. Señores, vamos a darle la bienvenida a nuestros queridos amigos de Nuevo Chimbote.